Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un concierto en homenaje a la fallecida pianista ecuatoriana Celia Sandulví de Rosales se realizará el próximo 16 de julio a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre en Quito. Destacados pianistas nacionales interpretarán junto a la orquesta Fest y Arts conciertos para piano de los compositores universales como Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart y Frédéric Chopin. Celia Sandumbí de Rosales ejerció un importante papel como mecenas artística, trabajó como profesora y en la década de los 80 creó la fundación que llevaba su nombre, con la que ayudó a formar a toda una generación de músicos y artistas ecuatorianos. Internacionales. Caracas. El octavo Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita 2015, que busca promover el reconocimiento de la labor de los cineastas de la región, recibirá trabajos hasta el próximo 31 de julio en la isla de Margarita, Venezuela. Se recibirán películas en dos grandes divisiones, cine venezolano y cine latinoamericano y caribeño. Dentro de la primera, los concursantes podrán aspirar a premios en las categorías largo, mediano y cortometraje, tanto en géneros de ficción como documental. En el segundo apartado, se premiarán las óperas primas documental y de ficción más destacadas del concurso, así como la mejor cinta de animación latinoamericana. El festival se realizará del 15 al 21 de octubre próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.